cosas ya están decididas por el destino, por tan buenas o malas que sean, yo sigo en mi camino. Por la sombra me navego porque prefiero no quemarme. Aquí estoy para quedarme. Tatuajes en su piel para contarle pasajes de la vida, ya sabrán. En el brazo recordando a mi padre, en la pierna la muerte me acompaña. A Dios yo me encomiendo, con el diablo yo me arreglo. La santa me protege, mi cohete siempre al pendiente. Cuando se oye un trueno los contras tiemblan de miedo. Casquillo rebotando, la lacra se cae al suelo. Soldados de mi barrio como me clasificaron. Mi clica me respalda, los putazos aguantamos. El respaldo mantengo y conservaré. Puro herencia de patrones. La vereta en los pantalones flojos, ensillado es bueno tener precaución. Siempre equipado yo, nunca ando solo, extendido 30 obtiene el cargador. No soy mala persona, solo soy en ocasiones. Soy bueno cuando quiero, no me agradan las traiciones. Pa' los que me conocen ya saben cuál es el porte. Si se trata de viejas, bien puesto el uniforme. Las mañas empezaron muy temprano de chavalo. No se borran los regaños, son los que nos maduraron. Radico en la Angelina, gracias a Dios tengo vida. Nunca me olvido de paros ni los que dieron la mano. Hermanos sinceros, siempre listos pa' los pedos. Carnal chino, compa Beto, por ustedes pongo el pecho. Elegí vivir mi vida a mi manera y no de otros. Propio estilo aprendiendo, encontré mis propios modos.